espera. No voy a derrumbarme como lo está haciendo el mundo allá afuera. El matafuegos reflejó una melodía. No necesito, por favor, otra epifanía. ¿Acaso no entendí que la vida se revela día a día? Y creo que te perdí cuando en verdad sé que nunca fuiste mía. Creo que estamos grandes ya para mentir, no es así. Y yo no miento cuando canto. Sé que es como la canción de Dylan, When the Deal Goes Down, I'll Be With You. El punto es mientras tanto. Mientras